Viernes, 21 horas. El informativo del Pueblo TV. Un recorrido audiovisual con las organizaciones y sus luchas. Por Canal 3, el Pueblo TV y Radio La Negra 90.1. Se repite los martes a las 13 horas. El informativo del Pueblo TV. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. ¿Cómo va, Ana? Bien. ¿Qué sí. tal, Shanti? Todo bien. Buenas noches a todos los que están ahí, a los compañeros que están ahí operando también, a Martu, a Javier y a las visitas que tenemos por ahí que están dando vueltas. Está bueno esto, cada lunes están apareciendo visitas acá a la casita. Está buenísimo. Está bueno, sí. Vengan. Todos invitados. Bueno, estamos en el informativo del Pueblo TV, todos los lunes a las 21 horas nos encontramos aquí en el dial de la Radio La Negra del 91, en el canal 3 del Pueblo TV y también por internet, por tanto por la página del Pueblo TV como es el blog y el blog de Radio La Negra. Se pueden comunicar con nosotros al 4455-710 o si no al Facebook La Negra Popular y Libertaria, que es el que está ahí el operador siempre. Sí, también está el Pueblo TV punto el Bolsón. Sí, así. Pero a veces por ahí no sabemos quién lo... Hoy nos faltan operadores. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a contarlo a la gente porque lo venimos contando también en los programas de radio, que es uno de los últimos programas que vamos a hacer en vivo desde acá, desde el barrio Usina, porque bueno, la radio se está cambiando de casa, no sabemos a dónde todavía, o sea, va a seguir transmitiendo la radio, pero el informativo del Pueblo TV todavía no sabemos si vamos a poder. Qué va a pasar con los programas que salen en vivo, ¿no? Porque vamos a tratar de sostener una puesta al aire de lo que es enlatados y música. Claro. Pero no sabemos todavía si vamos a poder sostener lo que son programas porque no tenemos a dónde ir. Y con esto no queremos dar lástima, pero sí queremos decirles a todos que bueno, que estamos en un momento que Que estamos así receptivos de todas las ayudas que puedan venir, como ya se han presentado, porque estamos buscando un terreno para poder construir definitivamente nuestro espacio. Así que en ese camino andamos. Sí, así que aceptamos terrenos o fondos para adquirirlo. La verdad es que igual no, yo personalmente sorprendido de la solidaridad de la gente, cómo puede sí. movilizarlo y aportar así sin dudarlo, y está buenísimo. Por eso creemos que no va a faltar mucho, no va a pasar mucho tiempo para que volvamos a estar al aire. Con el estudio y todo para poder hacer, digamos, los programas en vivo. Sí, y la verdad que bueno, también como que la situación se está dando como para lograr un lugar propio, y estamos apostando a eso, que está buenísimo también. Bueno, vamos a... Bueno, hoy tenemos varios temas, algunos locales, la mayoría locales en realidad, cosas que sí. vienen pasando acá. Y arranquemos con el primero, que bueno, es esta situación que se está dando a nivel provincia de Río Negro, uh-huh. con respecto al ajuste, digamos, al achique en cuanto a la planta de trabajadores del Estado. Uh-huh. Sí, el recorte, sobre todo en educación, que es el caso en el que vamos a puntualizar, que vamos a ver imágenes, se están queriendo cerrar 400 cargos docentes y horas cátedra también. Es un cierre masivo, digamos, de muchísimos cargos. Aquí solo en Bolsón son un montón de cargos, no tengo puntualizado bien cuántos, pero son más de 20, y en la zona andina son 50, que esto está solo. Y cargos que no está justificado su cierre para nada. Por otro lado, está también un pedido de apertura de nuevos cargos. Hay escuelas de acá de la zona, como la escuela de Mallín, la 103, que está creciendo año a año, porque crece la población, crece la escuela, y están teniendo grados superpoblados de chicos, y bueno, no están queriendo abrir cargos que ellos mismos solicitaron ya hace un año. Vienen trabajando con la comunidad, con los docentes de la escuela, todo para poder abrir un turno a la tarde, y bueno, este cargo no se lo están dando. En otras escuelas rurales, que son escuelas típicas de la zona, de zonas muy de pocos niños, digamos, a las cuales les cuesta reunir una cantidad de chicos grande, también les están cerrando cargos. Y bueno, así en muchísimas escuelas, no vamos a nombrar a todas. También hay escuelas de acá del pueblo, del Bolsón, como la escuela Ford, donde ya sabemos que quieren cerrar 11 o 12 cargos, después de haber abierto otra escuela nueva, que era el barrio Esperanza, supuestamente para descomprimir las escuelas del pueblo, que están llenas de chicos, y no, en vez de descomprimir, mantienen la compresión, claro. Y cierran cargos. Entonces, bueno. ¿Y la explicación desde el gobierno? ¿Hay alguna así de...? Hasta ahora no hemos tenido, digo hemos, porque bueno, soy parte de los docentes que están ahí en toda esta lucha que estamos comenzando. No hemos tenido respuesta de parte del gobierno. Lo único que sabemos es que estos cargos se han cerrado en diciembre, 31 de diciembre, fecha en la que ya los docentes no están en funciones en la escuela. Entonces es como que nadie se puede enterar. Y bueno, recién cuando empezamos a ir a las escuelas a presentarnos, nos vamos enterando de lo que va pasando. Por información ni siquiera oficial o como tiene que ser, sino con procedimientos totalmente raros de cierre de cargo que no son los que tienen que ser. Pero bueno, Ahora en el último momento se han apurado en enviar las resoluciones de los cierres para que ya como que se dé por hecho que están cerrados, pero bueno, los docentes no lo damos por hecho y por eso estamos plantados firmes en el no iniciar las clases, que ya se tendrían que iniciar el día miércoles para las rurales. Sí, las rurales, y suspender las asambleas de interinatos de suplencias, que son las asambleas donde los docentes van, los que no tienen trabajo y pueden conseguir un cargo que esté vacante, porque de esa manera, si permitiríamos que esas asambleas se den, estaríamos avalando el cierre de cargos. Entonces, la idea es suspenderlas las asambleas hasta que no se vaya para atrás con esta medida de recortar cargos docentes, que es algo que parece insólito que se siga pensando en recortar por el lado de la educación, que es donde más se necesita poner recursos, gente, más de lo que hay se necesita, y más en Bolsón, que es una zona que está creciendo un montón. Claro. Sigue creciendo. Entonces parece hasta una locura que pase esto, pero los funcionarios que están en el gobierno, bueno, realmente se van olvidando bastante de muchas cuestiones, incluso los que fueron docentes, y bueno, y es una movida también política de alguna manera, ¿no? Que no sabemos bien por dónde va, pero... ¿Te parece si vemos... Por ahí una crónica de qué es lo que vamos a ver, porque es lo de hoy, pero viene de... Sí. Tenemos imágenes de lo que fue hoy a la mañana la asamblea donde se autoconvocaron los docentes. Sí. En la escuela hogar. Sí, vamos a aclarar que fue una asamblea que se decidió, la última asamblea, que fue el viernes pasado, que fue donde se impidió que se realice la asamblea de cargos. Ahí se decidió volver a hacer una asamblea hoy a la mañana y en la misma escuela hogar. Entonces, bueno, ahí nos convocamos todos los docentes, que bueno, la mayoría en realidad de todos los docentes de las escuelas rurales, creo que estaban casi todos, deben haber faltado muy poquitos. Así que bueno, esto es lo que vamos a ver, es lo que pasaba hoy con la llegada de una comisión de la UNTER Central, el secretario general de la UNTER y otras dos personas que también pertenecen a la comisión directiva, quienes vinieron a pedido de esta misma asamblea que el viernes pasado les exigió que se presenten acá en la comarca por esto que está pasando, ¿no? Porque, para que... Bueno, y bueno, ahí vamos a ver lo que pasaba hoy, y después hacemos un comentario más de cómo quedó la cosa hasta el día de hoy, digamos. Vale, vamos a ver la parte en donde se hacen algunas mociones a votación. Dale. Con los arreglos que vos... La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí estamos. Bueno, acá estamos con Javier, que es también parte del Pueblo TV y compañero docente que está... Pese a que me saque la gorra. Ahora es peor. Peor. No, y aclaramos que no pudimos ver el video con el audio que queríamos pasar porque, bueno... Fue hoy. Técnicas que fue hoy, no lo pudimos procesar y chequear que ande todo. Así que ahora vamos a ver si lo arreglamos para dentro de un ratito. En este mismo momento, además. Sí, sí, sí. Ya. La tecnología de punta. No, bueno, por ahí sumarme para contar cómo llegamos a esto que íbamos a ver ahora. Contar que, nada, los maestros de las escuelas rurales nos reintegramos el martes pasado, y el mismo día de reintegrarnos nos encontramos con que tenemos la novedad de que se van a cerrar cerca de 30 cargos docentes acá en el Bolsón, y que no se van a abrir una serie de cargos que estaban solicitados y que estaban ya acordados por el Ministerio de Educación, por ejemplo en la Escuela 103, en donde se programaba la apertura del ciclo primario en el turno tarde, una escuela que tiene un crecimiento impresionante, y donde había 38 chicos anotados para primer grado, y donde necesitábamos de poder desdoblar primer grado. Bueno, ese cargo para la tarde no se iba a abrir, luego de 2 años de mucha discusión entre el grupo de padres que tenía que definir qué familias de la 103 pasaban a la tarde y qué familias quedaban a la mañana. Esto lo cuento porque fue todo un proceso de mucha organización. Cada familia tiene más de un hijo, y muchas tienen un hijo en primero y alguno en un grado más grande o en jardín de infantes. Y entonces la organización de qué familias iban a la tarde fue todo un debate, y finalmente se abre el cargo de la el grado de la tarde, y de repente no hay. Entonces, cuando el martes nos reincorporamos y nos enteramos de esto, y de que primer grado iba a tener 38 chicos, y que la forma de que no tuviera 38 era desdoblar el primero, pero entonces juntar otro grado que tenía 30 y pico. ¿Pero también eso quién lo propone? ¿Lo propone directamente? No, o sea, si tenemos esta cantidad de cargos y esta cantidad de chicos, no podemos tener 38 en primero, entonces juntamos otros 2/5 o 2/4 o 2/3, claro, y hacemos un tercero de 30 y pico y 2 primeros de 17 o 18, no sé cuántos son. Nos ponen a nosotros, como grupo docente de la escuela y directivo, a resolver esta situación que ellos engendran, y además, malamente, a decirle a las familias que por ahí tenían un hijo en jardín de la tarde, porque su otro hijo iba a pasar a primero de la tarde, que ahora un hijo lo iban a tener a la tarde y el otro a la mañana, porque no se abría el primero de la tarde. Bueno, todos los líos que esto genera, más toda la organización interna, el docente que se fue a fin de año pensando que tomaba tercero y que ahora va a tomar primero porque hay 2 primeros a la mañana. Bueno, todas estas situaciones nos generaron mucha bronca, y se decidió en base a eso hacer una convocatoria desde la Escuela 103 a las demás escuelas rurales, que son las demás escuelas que estaban volviendo al trabajo, digamos, después de las vacaciones, y se decidió armar una asamblea en el Instituto de Formación Docente para el jueves, jueves pasado en el Instituto de Formación Docente. Allí fueron todas las escuelas rurales, inclusive gente de las escuelas de Ñorquinco, el Manso Inferior, gente de todas las escuelas. Y en esa asamblea se plantea que estas definiciones, porque ya el planteo era no inicio, el planteo era no permitamos las asambleas de toma de cargos, se decide que todas esas decisiones se hagan en el contexto del sindicato que tenemos, uno de los sindicatos que tenemos a nivel docente, que es el sindicato UNTER, Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, para que esto pudiera ser las medidas avaladas por el sindicato, y que no tuvieran, digamos, desprotegidos los compañeros y compañeras docentes. Concretamente, como el jueves a la tarde había una asamblea en la UNTER, llamada por la UNTER, se hace la asamblea a la tarde, y en esa asamblea van muchos de los compañeros y compañeras que habían estado a la mañana en el instituto, y deciden avanzar en decidir impedir la asamblea de toma de cargos de suplencias e interinatos, que se llama, y pronunciarnos con enojo hacia un no inicio. Todavía no salía el no inicio porque, bueno, porque los docentes, nadie quiere no trabajar, nadie quiere no iniciar, sino que intentábamos mostrar de alguna manera que estábamos decididos a no iniciar, pero que esperábamos que se revirtiera la situación hasta el día siguiente. Muy por el contrario, el gobierno dio una señal de tozudez y de, no sé, de arbitrariedad, y entonces hizo llegar los telegramas de cierre, las comunicaciones, claro, de cierre. Fue la única respuesta que dieron a todo el... Claro. A hacer apurar la llegada de los telegramas de cierre, que uno de los justificativos para suspender la asamblea de interinatos y suplencias era: ni siquiera tenemos una resolución, un papel, claro, que una diga... certeza de que se cierra el cargo, ¿no? Bueno, ahí en esa tarde estábamos en la asamblea de UNTER y nos llega la certeza de que ya estaban las resoluciones en papel para ser firmadas por los docentes que se quedaban sin cargo, las notificaciones. Entonces, bueno, al día siguiente se fue a la asamblea de interinatos y suplencias a impedir que se realizara, porque cuando se realiza la asamblea, lo que ocurre es que hay muchos cargos que cesan el día en que se realiza la asamblea. Entonces se impide la asamblea porque lo que ocurre es que los docentes despedidos, entre comillas, si toman cargo, están avalando el cierre de un cargo, y si no toman cargo, corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Sí, sí. Bueno, esta situación, por suerte, no fue como la del 2009, que terminó con un cordón policial adentro, con los docentes a los empujones contra una patota pagada por el gobierno radical. No fue tan grave, pero sin embargo, digamos, el gobierno no volvió atrás con los cierres de los cargos, con los despidos, con lo cual inmediatamente después de evitada la asamblea de toma de cargos, se realiza otra asamblea en donde se plantea que, bueno, que el lunes, o sea hoy, se haría una nueva asamblea y que nos manteníamos en estado de alerta y movilización, y que se le pedía a la conducción de la UNTER local que convocaran a la conducción provincial, a la conducción central del sindicato UNTER, para que vinieran a darnos explicaciones sobre las versiones que daba la conducción local de un supuesto acuerdo entre la conducción central y el gobierno de permitir que se realicen los cierres y permitir que se realicen las asambleas de interinatos y suplencias, pero que los cierres de cargo, las personas no cesaran el 31 de diciembre, como dice la resolución, sino el día de la asamblea de interinatos y suplencias. Cosa que, nada, generó muchas sospechas, mucha bronca, por otro lado, y que terminó haciendo que, bueno, que se comunicaran con la gente de UNTER Central, que, como contaban hace un ratito, llegó hoy a la mañana, a las 8:30, llegó Floriani, secretario general de la UNTER a nivel provincial, y se pusiera, digamos, al tanto a los compañeros y compañeras que estábamos ahí reunidos. Hay un fragmento de la nota que le hacemos a Floriani que por ahí después podemos ver, pero no sé, Martu, si ya estamos en disposición de poder ver los... ¿Todavía no? Bueno, pero digamos que la asamblea tuvo, digamos, una anécdota bastante, digamos, algo que marcó la asamblea. La atravesó fundamentalmente, y es que teníamos a la conducción central de UNTER en la asamblea, pero no teníamos a la conducción local. Para esto hay que decir que la conducción local es del signo celeste, que está de alguna manera alineada con el gobierno provincial y con el nacional, y la conducción de Unter Central es azul, que está alineada pero no tanto, si quieren. Claro. Lo cual explica pero no justifica, porque claro. Una conducción de un sindicato tiene que estar en una asamblea multitudinaria de docentes rurales. Sí, cerca de 200 personas. Porque de última, si lo vemos desde la lógica del sindicato, el sindicato somos todos. Claro. No son la conducción. Somos entonces, sobre todo la asamblea, no la conducción. Ellos tienen que estar al servicio de esa asamblea. Bueno, las cosas se están dando de una manera muy rara, muy complicada acá en Bolsón. Con las personas que están en la conducción realmente no están a la altura de, yo creo que no están a la altura de las circunstancias, ¿no? De lo que implica una lucha por el no a los cierres de cargos, que es algo sí, tan básico como eso, sí. ¿No? Como que se van a cerrar todos estos cargos, más allá de cualquier color político, son fuentes de laburo, son mejor calidad educativa para los pibes, claro. Uno de los pedidos a la conducción central era que se hiciera un plenario de secretarios generales, que es como la instancia más rápida y más factible de hacer para poder decidir un apoyo a la medida de no inicio. La otra es el Congreso, pero implica que toda la provincia ya esté en sus escuelas trabajando, que se convoque al Congreso, que ya está convocado para el 18-19 de febrero, con este mismo temario, pero urgente pedíamos un plenario de secretarios generales. Bueno, hay un plenario de secretarios generales mañana martes a las 3 de la tarde, en Roca finalmente, y Bolsón tiene que viajar con una moción para llevar con respecto al cierre de cargos. ¿Cómo hacemos eso si la secretaria general ni nadie de la conducción local de UNTER estaba participando de la asamblea donde se decide la moción? Y participando a las claras porque no apoya el no inicio y porque no apoya la postura de no se cierra ningún cargo. Porque además hay que decir, si uno no es docente no sabe, pero uno como gobierno no es que abre o cierra un cargo como quiere. Hay una reglamentación para abrir o cerrar un cargo y esa reglamentación debe ser respetada. Hay ciertos datos que tienen que tener, en cuenta el gobierno para poder abrir o cerrar un cargo. Ninguna de esos esos procedimientos se realizaron. Directamente se decidió cerrar 400 cargos en la provincia. Con lo cual, de alguna manera, lo que planteamos en la asamblea de acá, de Bolsón, es ningún cargo fue cerrado legalmente, ningún cargo debe ser cerrado. Hay que derogar esas resoluciones y no queremos ni un análisis de cargo por cargo, ni nada. Ahora vuelvan a poner todos los cargos y en todo caso después vemos. Ahora no. De esa manera no se hacen las cosas. Bueno, la cuestión es que había que llevar un mandato a este plenario de secretarios generales. Había que llevar este mandato y no teníamos la representación. Se hizo el planteo de que ni aunque la secretaria general fuera con un escrito que dijera cuál es el mandato, iba a ser, lo que nosotros queríamos, que era que fuera convincente para con las demás seccionales en cuanto a cuál era nuestra postura y por qué. Por lo cual se planteó una moción que, si podemos, vamos a ver, Martu, entonces, es la votación de una de estas mociones la que tenemos como material. Así que, con los arreglos que vos le habías hecho, y ahora, claro, que no está, no es que vaya o que no vaya, el tema pasa porque supongamos no que mañana ella dice no voy porque no se quiere enfrentar, y no va, nosotros quedamos con que no queremos que vaya, la misma nada. Entonces, la cuestión es que en lugar de ir ella con la voz y la defensa de la postura que se tomó acá, ella va a tener con su obligación que otra persona lleve, otro compañero lleve la voz y el voto para esa, para ese plenario. La compañera no está, Alicia. La compañera tiene que ir porque es. no es que nosotros le demos un mandato, que lo damos, lo exigimos, la mujer ella tiene que entonces, resumiendo, digamos, el mandato que se da, en la moción que se vota en ese momento es la de dar mandato a dos afiliados que estaban en esa asamblea para ir al plenario de secretarios generales con voz y voto, que en general solo la secretaria general puede tener voz y voto. Y nada, si la secretaria general quiere ir, que vaya, pero... el voto por Bolsón lo va a tener uno de estos afiliados. O sea, que puede ir a acompañarlos a los que vayan. Lo otro que vamos a ver es una nota cerca de a las 8 de la mañana, 8 y media, perdón, cuando llegábamos a la escuela hogar, todavía sin saber si hoy se iba a repetir la asamblea de interinatos y suplencias, y cuando llegaba la gente de Unter Central, Floriani, le estaban haciendo una nota. La gente de Radio Nacional, a la cual nosotros nos sumamos un poquitito más tarde, así que no pudimos chequear qué parte está, pero en todo caso me gustaría que prestemos atención cuál es la postura, digo, después de que ya nos dijeran la versión de que la UNTER Central había acordado con el gobierno que sí se realizaran las asambleas de interinatos y suplencias y que sí se realizara el inicio de clases normalmente, contra el poder hacer que los cargos cayeran no el 31 de diciembre sino el día de la asamblea. Prestemosle atención a esto porque, bueno, la forma en que hablan muchos de los de las personas que están en cargos representativos es a veces un poco rebuscada y uno termina diciendo qué fue lo que dijo, pero bueno, habla sobre este tema y está bueno prestarle atención. Bueno, y acá, antes, ¿ya fuimos a eso? No, estamos todavía. Antes de eso, le damos el cierre acá al tema... Al tema docente. Docente, y vamos a seguir este tema todo lo que dure. Porque... Sí. Por ahí está bueno a decir que una de las vías de comunicación más inmediata y que ha tenido muy buena respuesta es el Facebook de Radio La Negra, en donde continuamente y a medida que van pasando las cosas se va subiendo información, y que bueno, ha tenido muy buena respuesta con muchísima gente que ha de alguna forma dado signos de haberse enterado de estas informaciones, ¿no? Y en la medida que pasen los días y que la gente empiece como a volver a las escuelas, también se van a ir enterando más también, claro. Porque también sucede eso en esta época del año, que es que mucha gente viaja. Por ahí lo último para decir sí. Es que el calendario de escuelas rurales da inicio de clases el miércoles 14. O sea, esta semana, a mitad de semana, deberían empezar las clases en las escuelas rurales y el clima no está para nada para empezar las clases. No, de hecho no van a empezar. Con lo cual, bueno, altura, un calendario también muy cuestionado que cada vez acorta más el periodo invernal de vacaciones, que era una característica de las escuelas rurales de acá y que respetaba las condiciones climáticas y de, digamos, de terreno de nuestra zona, y que arranca en las clases el 14, del 12, perdón, no, perdón, el miércoles, que es 12, y el 14, que es viernes, ya tenía prevista una jornada. O sea, empezaba el miércoles, teníamos clases el miércoles, el jueves, y el viernes había jornada docente. Un calendario totalmente contramano de todo lo que estuviera, digamos, por ahí dando vuelta. Vamos a la entrevista con Floriani, secretario general de NAUNT. Por eso entendemos de que este tipo de acciones, como bueno, que vienen llevando distintas seccionales, acciones políticas, medidas para visibilizar esta problemática, hacen de que también le den fortaleza y contenido al justo reclamo y el posicionamiento que venimos teniendo como empresa directiva central. Corren las versiones de que el Junter Central habría acordado con el gobierno provincial el desarrollo normal de las asambleas de interinatos y suplencias y contra una caída de los cargos el día de la asamblea y no el 31 de diciembre. ¿Qué dice? No, para nada. Mire, para nosotros, como a la mayoría de los compañeros, fue sorpresa enterarnos por la página del ministerio cuando se suben las instituciones a través de los canales de junta, que ni siquiera pasó este con la junta, que sí había un pedido de información de gobierno, fue el tratamiento del Congreso de la UNTA el día 19 de diciembre. En ese sentido, en ningún momento hemos acordado, hemos confrontado y fuertemente que no querían darle la firma. Fuimos al gobernador el día 12 de diciembre, lo volvimos a ratificar el día 18 en la paritaria y así lo expresó el Congreso de la UNTA, el rechazo al cierre masivo de cargos, y en ese sentido ha sido el posicionamiento que hemos tenido como mesa directiva. No hubo ningún acuerdo por ningún tipo, y sí, nosotros lo que pasa la experiencia del conflicto que tuvimos en el 2009, fuerte conflicto de mucha lucha de la UNTER, ahí hubo una situación y las asambleas que suspendimos con una definición política del conjunto de los trabajadores, pasaron dos meses que los compañeros no pudieron cobrar, después con la fortaleza y conjunto no pudieron cobrar a sus compañeros, se traiga la fecha de la asamblea al inicio, digamos, de febrero. Entonces vemos esa dificultad en el marco del análisis, pero vamos a acompañar lo que los compañeros vayan definiendo, los compañeros de base. Queríamos, por eso queríamos estar acá, digamos, porque sabemos que hay nacionales políticas desde la base, y no solamente la UNTA, esto tiene que cambiar, acompañar el proceso de cambio y las problemáticas de los compañeros. El compromiso nuestro es poder llegar donde están los problemas, intentar intervenir, ponernos a disposición y reclamar al ministerio, digamos, todas estas problemáticas, porque si no se arreglan, así no empezamos, lo venimos diciendo desde diciembre, lo que sí, digamos, esta situación del comienzo del día 12, que también con claridad lo decimos, se dificulta un poco porque no nos da la fortaleza suficiente como el conjunto de los trabajadores, de que si no es resuelta esta situación, el cierre de cargos, la situación de edilicia y la cuestión salarial, que también es un tema central para no va a tener un inicio normal de clases, y en el conjunto de los trabajadores definiremos cuál va a ser la mejor medida y la acción de fuerza que vamos a tener que sostener en el tiempo. Floriani, la asamblea local de la UNTER decidió en no inicio de clases y evitar el desarrollo de una asamblea de interinato y suplencia. ¿Ustedes estarían apoyando esta medida? Nosotros lo dijimos permanentemente, por eso hemos seleccionado algunas de las expresiones. Vamos a acompañar lo que mayoritariamente los compañeros se van definiendo. Vuelvo a repetir en ese sentido, el riesgo de no permitir las asambleas hace de que compañeros que estén sin cargo también se dificulte. Lo planteamos en el ministerio tanto el día jueves como el día viernes, porque Jacobacci hubo una interrupción de media jornada, de mediodía, que a nosotros también nos dio una fortaleza para poder lograr que hasta ese momento no estaba definida la prórroga de la 255 que cerraba a cargo de auxiliares docentes, nos permitió avanzar en esa situación, sino digamos se concretiza esto de la negociación. Nosotros decíamos que era fundamental lo que podíamos avanzar en la semana que pasó, así que nos esperamos a que el gobierno nos escuche, así se lo planteamos al ministro, y hoy por hoy vuelvo a repetir, las localidades y el compromiso del ministerio, bueno, el poder avanzar en algunas cuestiones, hoy por hoy es el Guanzón y Jacobasi, que casualmente empieza el 3 de diciembre, hay otro grupo de compañeros de conducción que están acompañando a la sesión local, y bueno, y aclarar algunas situaciones que se han dado, permanentemente estamos dispuestos a poder llegar a todos los lugares, así lo vamos a demostrar. Estuvimos en Bariloche cuando hubo una junta de directores la semana que queremos dar, donde están las problemáticas de intervenir, donde haya que intervenir para lograr destrabar esta situación, y así se lo dejamos con claridad al ministerio y esperemos ser escuchado. Y denunciamos la situación también de que no están garantizados los viáticos para los choferes de los compañeros que se están manejando en la provincia para las asambleas de utilización. Es una situación que nos preocupa, pero como sindicato instruimos a nuestro vocal gremial y a los vocales gremiales buscar la manera de sostener las asambleas, porque el derecho a la estabilidad es un derecho de los trabajadores, y en ese sentido no podemos entrar por el recorte y el ajuste del gobierno, digamos, a hacer perder derechos a los compañeros. Por eso nos parece que es una metodología, no acordamos, sí queremos destruir a los compañeros, pero muchas veces ese decreto 134, digamos, dibujado que hubo, muchas veces se presta a confusiones, a situaciones limitadas, por lo cual nosotros queremos que las asambleas se hagan de la mejor manera, con la transparencia, y que los concursos de ingreso sean anualmente, como dice nuestro estatuto. Por eso cuestionamos también cómo se conformaron las bases con la complicidad de la conducción anterior del concurso de supervisores, que es otro tema que venimos discutiendo. Ya hay apertura del gobierno a discutir ese tema, pero queremos profundizar en el marco también del Congreso que vamos a estar convocando en próximos días. Loreani, acá fue citado por la gente de la UNTER local, que estaba juntada el viernes, hoy no está la gente de la UNTER local. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, mira, acabo de comunicar con la Secretaría General, a invitar a decirle por qué cuando nos comunicamos dijeron que no hacía falta que vengamos, que no hacía falta que vengamos, y decir que con la convocatoria del plenario después de ahí se va a convocar una asamblea. Nosotros sugerimos que se haga una asamblea para el día lunes, para hoy. Después nos enteramos, digamos, por información de compañeros de que estaba esta reunión, entonces inmediatamente activamos para poder estar viajando de ayer que salimos de nuestros domicilios. La idea es poder estar, puedo repetir, en dónde están los problemas y llevar toda la problemática, todos los argumentos que eso nos nutra a nosotros para discutir, como lo discutimos, vuelvo a repetir, de la 255, que fue la situación de que se pudo lograr una prórroga, y el compromiso de discutir la 35, que es el mal de todas estas situaciones, es, digamos, el cierre, el silencio y a espaldas de los trabajadores de la 35, el cual al menos algunos cuestionamos en el primer momento que salió en enero del 2013. Muchas gracias. No, gracias. Mario. Bueno, ahí era la entrevista con, ¿cómo se llama? Floriani. Floriani es el secretario general de la UNTER a nivel provincial. Y bueno, faltó decir dos cositas, que es que también salieron las mociones de expulsar a Juan, ¿cómo es? Juan Carlos. José Luis. José Luis. José Luis Rodríguez. El Puma. Y no. No, es otro. José Luis Rodríguez y a Mango, que están en el gobierno. Sí. Marcelo Mango, que están en el gobierno, que son los que firmaron estas resoluciones de cierre de cargos, expulsarlos de la UNTER, porque son afiliados a la UNTER. Así que los compañeros que van a ir al plenario tienen que llevar esa moción también. Bueno, eso faltó aclarar. Ahora seguimos con otra cosa. Sí, bueno, después de todo este espacio con el tema de los trabajadores de la docencia, que como decías vos vamos a seguir de cerca. Uh-huh. Vamos con lo que sucedía este viernes pasado acá en el barrio Sina, a dos cuadras de la casita de la radio y del Pueblo TV, en una plazoleta de la Avenida Libertad, que tiene un nombre esa plazoleta y no me lo acuerdo ahora. Pero bueno, acá en el barrio Usina, en el centro del barrio Usina, se presentó la banda Huechequeche desde el otro lado de la cordillera, que viene en una gira por este lado, y estuvieron haciendo varias presentaciones. Se habían presentado el jueves también en la carpa y estuvieron acá. La verdad que estuvo buenísimo, al aire libre. Sí. Entre las dos calles, se juntó gente que estuvo ahí saltando, cantando, y estuvo buenísimo. Sí, estuvo muy bueno. La verdad que agradecemos ahí a la banda, a la gente que estuvo acompañando la banda, y bueno, tenemos para ver un tema, no me pidieron el nombre, creo que Martu tampoco lo sabe. Y después vamos a ver una entrevista que hicimos ahí con los chicos de Huechequeche. Bueno, lo vemos. Los antiguos bajo los árboles que crecían amarraditos para sellar este pollo un tan bonito que quede nuestro quite, que quede siempre escrito. Fotografía de humano, me soñé junto a ti. Rumé maño, le late por todo lo que aprendí. Aunque muchas otras tomo y han estado antes de ti. Solo tu view que yo encontré, la grandeza de una frase. Vení. Estamos en este sitio, en este lugar, y esto es una entrevista para la gente que está en Sonidos del Pueblo y que escucha. Bueno, una de las preguntas que por ahí sería como para iniciar este taún, sería ver cómo pueden contar ustedes esa forma de irlo de ir introduciéndose en la música y esa representación con lo mapuche, con esta cosa de, bueno, cuenten un poquito ustedes, por favor. Bueno, Peñi, nosotros empezamos en esto de la música mapuche fusión hace una buena cantidad de años atrás ya. Antes de nosotros ser un grupo musical, nosotros éramos una agrupación, o sea, somos una agrupación, un love mapuche, constituido por nuestras familias, ya, diversas familias, distintos troncos familiares. Y nosotros, bueno, fue un tema que conversamos bastante, un tema que, digamos, en el cual debatimos, en el cual se plantearon diversas reflexiones al respecto en relación al hacer la fusión, porque hasta ese momento habían grupos mapuche que realizaban la fusión, pero digamos, yo creo que hoy en día nosotros hemos ampliado a lo mejor la cantidad de estilos con los cuales se fusiona la música, quizás, ¿ya? Entonces, en su momento igual fue un debate que se generó, una reflexión que realizamos, y que nace como una necesidad de poder ampliar lo que es nuestra cultura mapuche hacia nuestra gente, poder hacer una invitación, sobre todo a los jóvenes, porque el objetivo de nosotros siempre fue generar identidad a nuestra gente, fortalecer la identidad mapuche. Entonces, el objetivo de precisamente de hacer esa música, de hacer la música mapuche fusión, es desarrollar y fortalecer la identidad de nuestra gente, sobre todo los jóvenes, porque el contexto en el cual nosotros provenimos, que es la grande ciudad, vemos que estamos permanentemente bombardeados por la otra cultura, la cultura huinca. Entonces, es muy, muy fácil perderse, olvidar quién eres, olvidar tu raíz ahí, cuando estás permanentemente bombardeado. Y hay chiquititos que, lamentablemente, por tanta discriminación que hubo, sus padres no le enseñaron que era mapuche, como el caso de muchos de nosotros. Entonces, nosotros de ahí, bueno, dijimos, vamos a hacer este trabajo porque nos vemos entre nosotros mismos, vemos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, y a nuestros peñas, a nuestras lamien de otros lugares. Y es una realidad conjunta, o sea, no es un caso aislado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? A través de la música, que es un medio de comunicación tan amplio, una herramienta de comunicación tan poderosa, dijimos, bueno, vamos a usar la música como un medio para llegar a nuestra gente, porque la música es capaz de atravesar barreras inimaginables. Entonces, de esa manera, comenzamos a plantearnos el desafío de hacer música mapuche fusión, en la cual brillen tanto, digamos, nuestros instrumentos tradicionales, nuestra mapudeún, así como también el otro tipo de música. O sea, en el fondo, que no sea digamos, una música en la cual prime una sobre otra, sino que nuestra música principalmente es la que tiene que resaltar ahí, resaltar, pero resalta con la fusión, ¿te fijas? O sea, es un conjunto, de un trabajo conjunto, y de esa manera poder acercar lo que es nuestra cultura a nuestros hermanos. Una invitación para que nuestra gente se acerque a lo mapuche, o sea, para nosotros es lo ideal que a través de la música también se llegue también a lo tradicional, ¿te fijas? Es como un paso para llegar a volver a hacer ceremonia, a volver a hacer Ngiyatun, Kamarikun, a volver a hacer nuestro Ngiyipun, a volver a hablar Mapudungun. O sea, en el fondo eso es lo que tratamos de hacer nosotros en esta invitación que es la música. Una invitación para que volvamos a ser mapuche, volvamos a reconstruir y a fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura. A raíz de eso, bueno, primero nosotros comenzamos en el hip hop. Muchos veníamos del hip hop. Entonces teníamos un cierto acercamiento a ese estilo de música. Entonces empezamos fusionando el hip hop con la música mapuche. Pero luego nos dimos cuenta que no toda nuestra gente escucha hip hop. Hay muchos otros estilos musicales que a nuestros hermanos les gusta. Entonces, bueno, dijimos, el objetivo es ampliar la llegada a nuestra gente. Entonces ahí decidimos empezar también a ampliar la cantidad de estilos que trabajábamos. Y hoy en día ya podemos decir que hemos trabajado... bueno, partiendo por el hip hop, el reggaetón, la salsa, el reggae, la ranchera, el rock, algo de metal, y así el soul, el R&B, y nos vamos fusionando, y hasta las cuecas, con eso te digo todo, Peñi. O sea, sí, en el fondo, el estilo musical es un medio, no es un fin. Entonces siempre nosotros decimos eso, porque a veces los hermanos se confunden y dicen, no, pero ¿cómo está haciendo una cueca? Pero para nosotros hacer una hueca no es el fin. El fin es comunicar lo que queremos comunicar a nuestra gente. ¿Te fijas? Y cuando escuchas la letra profundamente te das cuenta que lo mismo que te estamos diciendo a lo mejor en una cueca, en un hip hop, en un rock, lo que sea, lo mismo te lo puede decir un viejito en el cantón mapuche. Entonces, en el fondo, lo que queremos comunicar a través de esa fusión de estilos es el mensaje mapuche. Que eso siga y que permanezca, y que despierte y que le dé fuerza a nuestra gente, a nuestros hermanos. Entonces, ese es el objetivo final. Entonces, por eso es que nos escatimamos en estilo. Y vamos a seguir inventando estilo para generar más música fusión mapuche. Siempre decimos música, en realidad música mapuche fusión. Porque siempre nosotros, nuestra cultura está adelante. Nuestra cultura está primero para nosotros. Nuestro pueblo va a estar primero siempre. Y ese es el objetivo de nosotros siempre. O sea, donde llegamos, tratar de darle fuerza a nuestros hermanos. A donde sea que estén. Y con todo el corazón, pues, Peña. Es lo que te puedo decir por ahora. Bueno, Huechequechén y Chaún. Sí. ¿Qué significa? Bueno, Huechequechén y Chaún significa el encuentro de la juventud mapuche peñi en Mapudungún, en la voz en Mapudungún. Y nosotros, aparte de ser, como se dice, un grupo musical, que es por alguna de las cosas que nos hemos hecho un poco más conocidos, es porque somos también una agrupación cultural. Entonces, allá donde vivimos nosotros, en el Picún Ulumapu, que es la tierra del norte, territorio mapuche en la zona norte, allá desarrollamos una serie de trabajos que apuntan también al desarrollo y fortalecimiento de la identidad y la cultura de los jóvenes mapuche principalmente. Y bueno, ahí desarrollamos actividades como lo es el palín, que son cosas que nosotros vivimos pero que a la vez cantamos. Entonces el palín, las mienes hacen telar, cocina mapuche, participamos de ceremonias, grandes ceremonias como lo son los Ngiyatun, como lo son el Huechipantu, el Huñolchipantu, cuando llega esa fecha. Entonces hay un montón, hacemos choique burrún con los peñi y las mienes. Hacemos talleres de Mapudungún también, de historia mapuche. Entonces la idea es fortalecerse a nivel integral dentro de lo que es nuestra cultura y asimismo poder difundir ese mensaje con nuestros hermanos mapuche donde sea que estemos. Y hoy en día, bueno, esta gira se contextualiza también con ese objetivo grande de levantar a nuestro pueblo en diferentes aristas de lo que nos compete como mapuche en nuestra cultura. Y eso es el trabajo de Huechequechén y Chaún y también lo que genera nuestro love. Thank you. Escuchábamos la entrevista a los chicos de Huechequeche en el barrio Usina el viernes pasado, y estamos con el Diablo. El Diablo. Bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Y bueno, estábamos cuando veíamos a estos chicos de Huechequeche, que ya hace varios años que vienen acá. O sea, no habíamos organizado bien cómo íbamos a hacer el programa, pero dijimos, no, tiene que entrar el Diablo. Bueno. Sí, aparte que lindo ver a los hermanos de Huechequeche, que parece que vienen más para acá que para la zona en la que yo vivo, porque nos cuesta mucho sacarlos de la Gualmapu, y claro, dignos representantes de lo que ha sido los últimos años el trabajo de esa nación mapuche tan hermosa y tan digna, ¿no? El pueblo mapuche ha sabido inteligentemente resistir una lucha que de repente a nosotros, la gente huinca, como ellos llaman, nos cuesta mucho mantener. Hay una altura en el trabajo diario. Me piden que me corra. Bueno, entramos. Vamos a ver. Una de las cosas que vamos a hacer es un estudio más grande cuando podamos. Porque está llegando mucha gente. Sí. ¿Y vos de dónde sos? ¿O de dónde venís? De Valparaíso, a la costa de Mendoza. Para la gente que no ubica mucho el territorio chileno, Valparaíso es un puerto de unas 500.000 personas. Está constituido por 42 cerros. Es una especie de gran bahía que se forma mirando hacia el norte de Chile. Un lugar bastante extraño dentro de lo que es el territorio chileno, ya que por ser puerto tiene una relación desde el origen muy extraña. Valparaíso nunca fue fundado, nunca fue descubierto. Es una caleta de pescadores changos, que eran los habitantes originarios de ese lugar, que se fue convirtiendo en una caleta, después en un puerto, y empezaron a llegar ingleses, gente de Europa en general, y bueno, gente de Chile que fue haciendo el mestizaje de lo que hoy día es una especie de puerto bastante reconocido turísticamente por el carrete, que es como la distorsión nocturna de la juventud, los eventos, la gente un poco extraña, de alguna forma tiene cierta similitud con el Bolsón en ese sentido, digamos, reúne a muchos especímenes de seres humanos que van pululando con distintas ondas. Una movida artística muy fuerte, digamos. Hay una movida muy artística fuerte, de hecho, no siendo la capital de Chile, es mucho más pequeño que Santiago de Chile, va mucha música argentina, por ejemplo, a Valparaíso. La mano de Filippi van por lo menos una vez al año, Cumbia Queers, que es una banda de cumbias de acá argentino-mexicana, sí. También van, la última vez fueron 3 veces en un año, y en fin, gente que nos visita esporádicamente, fue el vocalista de 4 pesos por propina de Uruguay, anduvo también por allá girando, en fin, es un lugar que congrega, tiene una energía bastante extraña que yo recomiendo visitar, y que por favor no se lleve la impresión de que Chile es Valparaíso, porque Valparaíso pasa a ser un punto extraño dentro de lo que es el territorio. Y vos particularmente, a ver si puede la cámara hacer un primer plano de esta remera. De la panza. No es una remera azul, aviso para los claro, que están mirando que quedó toda azul. Si crees que es algún club deportivo. Ahí está, bueno, Radio Placeres es una radio que partió siendo radio comunitaria Cerro Los Placeres. Como dije, Valparaíso tiene 42 cerros, y en uno de estos cerros, el Cerro Los Placeres, partió un colectivo el año 98, conformado básicamente por gente del movimiento de izquierda revolucionario, quienes en un territorio pararon esta radio, pero que era una más de las patas que tenía este colectivo. Aparte de tener radio, iba un abogado todos los fines de semana a prestar asesorías legales, un médico, un dentista, había biblioteca, después hubo servicio de fotocopia, en la época de las fotocopias, cuando la fotocopia era así una cosa que era lo único que servía para leer los libros que uno quería leer, la fotocopia, qué sé yo. Y bueno, la vida de esta familia también trajo sus problemas, y se produce el divorcio entre el movimiento de izquierda revolucionario y los anarcos de la radio, con bastante, digamos, bronca y un conflicto interno, y pasa a un silencio de aproximadamente 9 meses la Radio Placeres. Luego de lo cual, el el que tenía físicamente el primer transmisor de la radio, que como anécdota también contar que ese transmisor era el transmisor que el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, ocupaba para intervenir la señal de la televisión para dar los comunicados en dictadura, que se nos heredó, pasó a ser de la Radio Placeres, y luego de esta crisis pasó a ser de un chico que convocó a tres chicos más, y entre ellos cuatro, que es el periodo que llevamos la dictadura militar dentro de la Radio Placeres, esta junta de gobierno de cuatro chicos, comandó lo que fue la Radio Placeres entre el 2001 y el 2004, que es cuando yo entro a la radio. Entre el 2004 y el 2006 entramos también una serie de especímenes a esta radio y empezamos a empujar la idea de que dejemos de ser un directorio de cuatro personas y pasemos a ser una asamblea. El 2006 ya la cosa cae por su propio peso, de estas cuatro personas, que muchos de ellos muy buena onda y todo, mantenemos amistad, pero ninguna de estas cuatro personas ya están en la radio, y la radio hoy, saltándome un montón de años, es una asamblea de aproximadamente 35 personas, programamos, creamos programas propios, transmitimos programas de FM La Tribu de Buenos Aires, de Radio Sur de Venezuela, algún noticiero como El Carajo, transmitimos programas de la radio Juan Gómez Millas como Semillas de Agua, por ejemplo. También, entonces, ahí hay un trabajo que, a partir de esta nueva forma de hacer radio que define la radio, que es la asamblea horizontal, donde nadie comanda nada, hay comisiones de trabajo, sectorizamos, digamos, las áreas de trabajo en términos más técnicos, y recibiendo, digamos, de vuelta también el apoyo muy popular de lo que es el territorio de Valparaíso, pero también contar que la realidad de las radios comunitarias en Chile es muy diferente a la de Argentina, y por lo tanto nunca hemos podido constituirnos, nunca hemos podido tener un lugar. Yo les contaba hace un rato a ustedes que nuestro penúltimo lugar era un departamento en un décimo piso a 30 metros del gobierno regional, y transmitíamos las marchas de los estudiantes secundarios, qué sé yo, esas marchas que salió en la noticia en algunas partes del mundo. Y nada, bueno, se fue a remate el departamento, se lo remataron al dueño, así que nos tuvimos que mudar y ahora estamos en otro lugar que no lo puedo decir al aire. Pero bueno, Valparaíso está ahí, la Radio Placeres tiene una web que es la www.radioplaceres.cl, que es la definición ahí en Chile del internet, y también ahí haciéndola gente de diferentes posturas, gente de izquierda, gente anarquista, gente heterodisidente, la construcción la deconstrucción del cuerpo, deseducarnos, en fin, muchos temas. Yo trato de representarlos, digamos, pero cada uno dentro de la radio tiene su espacio y trata de imponer su forma de ver la cosa, digamos. Bueno. Decías que las radios comunitarias allá tienen una realidad muy diferente. ¿En qué sentido sería? Bueno, la ley es muy vieja, es como la anterior a la que hay acá. No define espectros, solo define potencias de watt de las radios de mínima cobertura, un kilowatt por radio de mínima cobertura, y no hubo nunca una legislación que definiera el funcionamiento legal de las radios, digamos. O sea, decían lo que no se podía hacer, pero nunca definió lo que sí se podía hacer. Y en el gobierno de Elwin, que Patricio Elwin era el primer presidente después de Pinochet, Patricio Elwin intenta ordenar, invitándonos a todas las radios comunitarias a formar parte de una especie de agrupación de radios comunitarias, donde nosotros nos formalizábamos, pasábamos a ser reconocidas por el Estado, y Radio Primero de Mayo de la Población La Victoria de Santiago de Chile y Radio Placeres de Valparaíso son las únicas dos que se resisten a esta idea de ser reconocidas por el Estado. Y bueno, la historia nos ha dado la razón, porque somos las únicas dos radios de esa época que seguimos subsistiendo. Hasta hace un par de meses atrás la ley tipificaba como delito la transmisión ilegal, por lo tanto nos íbamos detenidos. Hace un par de años tenemos una querella que está puesta por la ARCHI, que es la Asociación de Radiodifusión de Chile, donde están las radios comerciales. Tenemos una querella contra Radio Montedónico, Radio 15, si no me equivoco es el otro nombre, y Radio Placeres. Radio Placeres zafamos, a las otras dos radios les cayeron encima. Ajá. Nosotros zafamos por nuestra irresponsabilidad, porque nos cayeron un día jueves a las 12 del día y el compañero que tenía que hacer el programa llegó a las 2:15, entonces vio a la policía afuera y nos libramos gracias a la irresponsabilidad. Por lo tanto, la irresponsabilidad es recomendable en muchos casos de la vida. Y desde esa época hasta ahora hemos inventado la forma de estar transmitiendo, que es básicamente el uso del internet, de nueva tecnología. Mucho programa grabado en algunas ocasiones en que hemos tenido que bajar un poco la intensidad, y siendo que Valparaíso es tan chico, es fácil, digamos, el trabajo comunicacional, en el sentido de que colocáis 50 fichas en la ciudad y seguramente mucha gente de la ciudad te va a leer. Por lo tanto, también hemos pasado etapas de mucha paranoia y por lo mismo de pasar a ocultarnos mucho, a tratar de salir a la luz pública y estar en las marchas de los estudiantes secundarios, estar dándole el apoyo al artista local, al cantautor, al rockero, al payaso, qué sé yo, a todos los artistas. Tratar también de estar siempre en la contingencia de lo social, o sea, por ejemplo, los paros portuarios, porque hay un puerto ahí, los paros docentes, los paros de secundario, qué sé yo, toda la movida más social. Y dentro de lo que podemos, porque, por ejemplo, no podemos tener un teléfono abierto, porque se nos descubre fácilmente dónde estamos, entonces nos comunicamos casi directamente a través de los Gmail, a través de la página web, o a través de los Facebook, que se ocupan mucho hoy, ustedes lo nombraban, es muy fácil la comunicación a través de esos medios. Y eso, el uso de la tecnología que inventa el capital para tratar de destruirnos, sí. A favor nuestro, ¿no? Justamente comentabas un poco el tema de la persecución que hay en Chile con respecto a los movimientos por ahí que intentan criticar un poco el orden establecido por el gobierno, ¿no? Sí. En comparación por ahí a lo que es acá o a lo que estamos acostumbrados acá en este último tiempo, no sé. Sí, bueno, hay un poeta, Mauricio Rodolés, que dice que desde 1810, cuando se instaura la Junta de Gobierno Militar para liberar a Chile de los españoles, caemos en la segunda opresión, que es la opresión de los chilenos. Y algunos otros dicen que eso se acentúa el 1879, cuando Balmaceda intenta también hacer un golpe ahí de cambio de timón y lo matan. Y después vienen las matanzas de la época salitrera obrera en el principio del 1900 en Chile, y luego finalmente el 73, que hay un mazazo en el pueblo chileno y termina de destruir, yo creo, que muchos de los vestigios populares de la izquierda histórica o del anarquismo, que también surgió en la época de la salitrera en 1904, por ejemplo. Y vuelve a Chile un pueblo, y que hay que decirlo, muy facho, muy fascista. El pueblo chileno es un pueblo que elige a tres gobiernos de la Concertación después de Pinochet, no reconociendo nunca que son gobiernos de derecha, y luego elige uno evidentemente de derecha, que es el gobierno de Piñera. Entonces, no hay por qué también hacerse el tonto y no mirar que la democracia funciona en esos parámetros, y por lo tanto lo que se le llama democracia o no es democracia, o finalmente sinceremos el término, y eso es lo que es la democracia, ¿cachai? Yo no sé, seguramente también aquí hay una crítica a los gobiernos democráticos que han habido aquí desde la dictadura argentina, pero finalmente lo que sucede en Chile es que el apoyo popular a las causas populares se han vuelto súper circunstanciales. O sea, tenemos, por ejemplo, una aprobación de una termoeléctrica en un lugar muy maravilloso de Chile, y sale todo el pueblo chileno a protestar un día lunes a las 4 de la tarde, y a las 8 de la noche Piñera revierte, porque Piñera es un populista, revierte la medida y no aprueba la termoeléctrica. Sin embargo, en el mismo gobierno de Piñera, o las 15 termoeléctricas que aprobó Bachelet, que es la nueva presidenta de Chile ahora desde marzo, o Piñera vuelve a aprobar termoeléctrica en lugares que no son lindos, lugares que son feos, y las termoeléctricas están ahí funcionando. Entonces hay esa forma de ver que todo con una mirada muy sesgada. Segundo, cuando los secundarios, porque hay que reconocerle el valor a los secundarios y no a los universitarios chilenos, cuando los secundarios tejudamente y insistentemente solo apelan, y hasta el día de hoy, esto partió el 2006 y estamos en el 2013, solo apelan a la educación libre y gratuita, y no los términos medios que los universitarios acuerdan año a año, sí, y terminan quebrando el movimiento estudiantil. Los secundarios son los que han puesto temas sobre la mesa, como que hoy día gente que hace 5 años atrás no lo hablaba, hoy día hablan de educación libre y gratuita, por ejemplo. Pero en otros términos, por ejemplo, hay un paro portuario que se viene dando intermitentemente hace 6 meses atrás y se quebra fácilmente el movimiento porque ofrecen dinero y los movimientos se quebran fácilmente, los dirigentes sindicales en general están todos muy corruptos, las sindicales autónomas son muy muy pequeñas aún en Chile, hay muy poca autonomía. Entonces cuando vamos a los huechequeche o a todo esto que es lo que sucede en la Gualmapu, o sea, al otro lado de Chile en este momento hay una especie de guerra, donde la policía no es la policía de la ciudad, la policía es policía militarizada, con cascos, con fusiles, con tanquetas, o sea, ese es el armamento que la policía chilena está usando contra el pueblo mapuche, donde se está asesinando a adolescentes, a jóvenes, a adultos y ancianos, donde hay muchas dictámenes de cadenas perpetuas a loncos mapuche, donde constantemente y desde hace 500 años atrás se insiste en aniquilar a este pueblo cada vez que este pueblo se levanta de la forma en que sabe levantarse, que es la forma de lucha adecuada a los tiempos. Hoy día están luchando no como hace 500 años, sino que están luchando como el 2013. Claro. Y desde esa mirada yo creo que es el reducto digno que nos queda. Yo no soy descendiente de mapuches, pero me identifico y me vinculo mucho a lo que viene siendo esa línea de lucha en el pueblo chileno, o en el pueblo mapuche específicamente, y que permea de alguna forma a algunos de los que somos chilenos. Bueno, qué buen pantallazo de la actualidad del otro lado de la cordillera, ¿no? Bueno, Diablo, le agradecemos mucho la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Ah, volvemos. Ah, Diablo. ¿Qué vamos a ver? Bueno. Un tema musical. Vamos a ver un tema musical de no sé qué. De Gregorio. Ah, los sí, estos de Cerámica Estefani, allá en Neuquén, la provincia vecina de Neuquén. Son como unos clips con imágenes de ahí, de la fábrica, de los trabajadores. Un 19 de mayo, en el año 2010, no sé si me turbaré, pero seguiré contando. Estábamos esperando que lo vengan a pagar. Ya cansado de esperar, sin dinero y sin futuro. Largamos la producción con lo poco que quedaba. El gasoil solo alcanzaba para mover el tractor. Con lo que dejó el patrón, tiramos unos cuantos días. Pero el asunto venía de malo cada vez peor. Es difícil ser patrón siendo peón toda la vida. Y Cofre llegó de afuera, se ofrecen a traer tierra y a vender la producción. Después nos costó un montón para hacer nueva clientela, pero la gente de afuera, de Cutraco y Plaza Huincul, siempre compran un poquito de su granito de arena. Medio motor, en muchas cosas fallamos, pero cumplimos un año y otro año serían dos. Un ejemplo para vos que los estás escuchando y el mundo se va enterando todo lo que pasó. Y hoy damos gracias a Dios porque estamos trabajando. Bueno, escuchábamos una música de Gregorio Nostroza, compañero allá de la fábrica recuperada Stefani, que bueno, ahí se veían imágenes de bueno, cuando estuvieron en la recuperación de la fábrica, que estuvimos por ahí también nosotros conociéndolos a ellos en la movida. Y bueno, hace poquito estuvo acá, sí, Segundo, que es el hermano de Gregorio, que es el que canta, estuvo acá sentado charlando con nosotros de Stefani, de cómo estaban ahora. Así que bueno, buenísimo. Les mandamos un abrazo allá a los compañeros. ¿Y vos qué andas haciendo por acá? Repitiendo un viaje de hace 15 años, que esta vez fue un trabajo radial que llevo desarrollando desde el territorio mapuche, después la carretera austral, lo que es la parte continental frente a Chiloé, por algunos desastres naturales que hubieron ahí hace unos años atrás, y eso también trajo una serie de cosas muy interesantes de analizar socialmente, que es el cambio de un pueblo de lugar a otro pueblo por la erupción de un volcán y todo eso, lo que una lucha que se armó ahí. Aparte del lago Puelo, del lado chileno, partió una cabalgata hace más o menos un mes que llegó a Puerto Montt hace unos 20 días, uh-huh, sí. Con mujeres mapuches, eran 50 mujeres que iban a protestar por la instalación de de represa para la generación de energía. En Chaitén también alcanzamos a ver algo de la movida de lo que está pasando con Hidroaysén, que Aysén queda mucho más al sur de Chaitén, pero bueno, en Chaitén también hay todo un eje ahí de trabajo político. Y bueno, y repasar este viaje que hace 15 años hicimos, cruzando de Futaleufú a Trevelín, Esquel, al Bolsón, y volver a pasar por el Bolsón quedándome algunos días a propósito de un amigo que recomendó que visitara FM Alas, La Negra y el Fogón del Hoyo. Qué bueno. Así que bueno, nos saltamos al Fogón del Hoyo porque nos enteramos, el mail me llegó cuando yo ya estaba aquí en el Bolsón y vamos para el norte, así que no me voy a devolver, pero tuvimos la suerte ya de estar con FM Alas y con ustedes, así que súper bien, hasta el momento el viaje va joya. Y la idea es ir a Cutralcó a entrevistar a unos de los participantes de lo que fue la represión en Cutralcó. También vamos a estar tratando de sacar algún rollo de lo que está pasando de ahí a unos pueblos más al norte de Zavala, y de ahí nos devolvemos a Chile ya porque no alcanza el dinero para más. Seguro. Que bueno, qué buen viaje, aparte, sí. De, bueno, disfrutando, me imagino, de, sí, lindísimo, de los lugares, bueno, claro. Y contactándose con un montón de gente que está ahí. Así cada es, uno en su lucha. Sí, claro. ¿Y querés contar un poco la radio Placeres en sí hoy? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué programas tienen? ¿Cómo? Mira, algo dijiste, sí, igual, pero sí, bueno. Bueno, en términos formales, la legalidad no existe. Bueno. Por lo tanto, estamos en forma clandestina, sin que ello signifique que estamos en una persecución como en dictadura, pero tenemos una querella que judicialmente está funcionando y bueno, hay abogados de la Asociación de Radiodifusores de Chile que están trabajando para bajar esta radio, como lo han hecho con otras y como cada cierto tiempo sucede en lugares, y que bueno, no es casual, pero tiene que ver con que, por ejemplo, la radio de San Antonio estaba apoyando un paro obrero del puerto de San Antonio y le cayó la policía encima y le bajaron la antena, etcétera. Entonces, siempre tiene que ver con esto, con lo social, con la persecución política que aún hoy hay en Chile. No porque haya dejado de haber dictadura, hoy día hay una libertad que te permite expresarte. Y por otro lado, en lo no tan formal, somos un colectivo que nos constituimos hoy día en comisiones de trabajo y por lo tanto de esa forma y en forma asamblearia definimos tópicos que no tienen mucho que ver con el contenido, sino que más bien tiene que ver con que si nos llega un nuevo programa, le sacamos el rollo de qué es, por si queremos que entre o no entre. Desde ese punto de vista sí ejercemos una discriminación porque no dejamos que cualquier persona entre al colectivo, porque también hemos tenido experiencias de organizaciones que están muy asociadas a programas gubernamentales que se nos intentan meter con el rollo de blanquear ciertas situaciones, ¿no? Como indígenas pro gobierno o ese tipo de movidas. También movidas culturales que están muy asociadas al financiamiento estatal. Hay muchas cosas que no podemos definir de la radio, placeres, pero sí de las cosas que podemos definir es que somos muy antiestatales, de que no aceptamos ningún dinero que venga de ningún estado, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de ningún estado, o sea, lo dejamos súper claro. No nos vinculamos con ningún estado por ningún motivo. Por lo tanto, tampoco aceptamos la publicidad que el Estado pudiese... ¿Y la publicidad de comercio y ese tipo de cosas? Hace un año dejamos una discusión un poco ya zanjada y estamos recibiendo auspicio, pero también hay una discriminación. Solo es comercio local, gente que tenga una empresa familiar, no más que eso, y también de cierto tipo de prácticas comerciales que no nos sean tan indignas, o sea, no alguien que haga hamburguesas de carne o qué sé yo, ¿me entendía? Y como ciertas cosas que las vamos resolviendo a medida que nos llega una invitación. Tenemos una panadería, tenemos una señora que fabrica disfraces para niños, etcétera. Es más o menos por esa, una óptica que tiene precios muy populares para los que escuchan la radio Placeres, en fin, cosas de ese tipo. Así también y básicamente el financiamiento de la radio tiene que ver con eventos que son baratillos, no sé cómo les llaman acá, pero pones en un garage cosas de ropa, estas zapatillas me las compré en un baratillo, muy baratitas, y buscamos un lugar que nos guste. Por ejemplo, los últimos baratillos los hemos hecho en un lugar que se llama Patio Volantín, que es un patio que tiene un anfiteatro al aire libre, tiene un fogoncito, venden pan, dan hospedaje generalmente extranjero a un módico precio y los tipos nos prestan el espacio para que nosotros hagamos un baratillo. Hacemos fiesta, se venden cosas muy baratas y, y todas muy útiles, todas muy útiles. Hasta computadores hemos vendido en los baratillos. Sí, es cosa muy, muy impresionante, se ven en los baratillos allá. Trueque también, trueque de repente, qué sé yo, la compu se nos acabó la memoria y los melómanos como yo queremos meter más gigas y más gigas de música a la compu de la radio, entonces pedimos al aire que alguien nos haga algo, si quiere a cambio, si quiere nos regala, en fin, ahí vamos moviendo la economía, tratando también de no mover el dinero, o sea, tratando de ocupar otros medios. Y bueno, y lo que nos da el financiamiento fuerte, porque arrendamos, pagamos luz, pagamos internet, pagamos muchas cosas, pero no el trabajo voluntario de las personas, hacemos eventos, que son fiestas, que también tienen cierta como fama en Valparaíso sobre todo, pero también ha llegado gente de fuera de Valparaíso que dice, oh, las fiestas de la Radio Placeres, dicen que son muy buenas, qué sé yo, y también el trabajo de producción. Hacemos algunas producciones en las cuales nos hemos metido, como Cumbia Queers, una banda de cumbia de acá de Argentina, con una vocalista de México, con Manos de Filippi también hemos trabajado con Fermín Muguruza, qué sé yo, ahí vendemos la radio en términos de lo que somos y lo que podamos proponerle a un artista que le interese trabajar bajo una forma de cooperativa. finalmente nunca pagamos lo que los artistas nos piden como si fuera un trato comercial. O sea, un artista a una productora le va a cobrar, a nosotros no nos cobran. Nos asociamos con el artista y trabajamos con él. Claro. No dejamos que ningún artista trabaje gratis, pero tampoco nos gusta que nos cobren comercialmente. Entonces llegamos a establecer ciertos vínculos fuertes y muy lindos de apoyo mutuo. Claro. Y de esa forma financiamos la radio. Y en la parrilla musical, bueno, estamos desde el 2006 en la web. Tenemos transmisión online las 24 horas del día y transmisión por la 87.7 FM de Valparaíso, también las 24 horas al día. Tenemos mucha diversidad de programas, desde noticieros que producimos nosotros, noticieros que nos llegan de otras radios hermanas, un noticiero nuestro que parte a las 7 de la mañana que se llama Cadenazo Informativo, donde un chico que es periodista, los cadenazos son los que cuando uno tira las cadenas para cortar la luz. Entonces este tipo es un terrorista del dial y Cadenazo Informativo. Y él es un periodista formal en otra radio, una radio universitaria. Mira. Entonces, en este horario, de 7 a 8 de la mañana, el loco la tira así, pero... Los cadenazos. Todo lo que no le tira en la otra, lo tira acá. Entonces, para escuchar la verdad, hay que escucharlo en La Placer. Y, bueno, programas de cumbia. Yo hago un programa de cumbia que se llama Cumbias del Corazón. Y vinculamos la cumbia latinoamericana, que está desde el sur del río Bravo hasta, es que, hasta qué sé yo, hasta Ushuaia, hasta la Tierra del Fuego, hay cumbia de todos los tipos. Las vinculamos, porque esto va los viernes a las 21 horas, con la cartelera cultural, también una vez más ligada a lo cultural que tiene que ver con la autogestión y todo esto. Hay programas que son revistas misceláneas, el Club de los Grillos, un programa que habla sobre los conflictos del gobierno local. Hay programas como GRR, que es GRRR, que son de heterodisidencia, maravillosos programas, ese yo lo recomiendo, es mi favorito, no, yo no participo en él por si acaso. Hubo programas hasta hace poquito de sanación natural, que se llamaba Sanarte Lamasté, programas de rock, programas de hip hop, en fin. Ahí hay una parrilla que se va moviendo constantemente. Febrero es un mes flojo, se van todos de vacaciones y volvemos en marzo. Y eso, la radio ahí va con sus ires y... El trabajo de todos los de la radio es voluntario, digamos. O sea, no, sí, no hay nadie que cobre. No. Lo que sí hemos llegado a establecer es que la gente que trabaja en los eventos sí le pagamos. Pero también es simbólico, tiene que ver con que... Si necesitas, te puedas volver en un taxi a la casa a las 6 de la mañana. Que si necesitas, te compres algo de comer. No sé, en fin, claro. Es como también un poco, no es dignificar la palabra, pero pues, sí, valorar un poco lo que el tiempo que los compañeros ponen fuera del trabajo de la radio. Eso. Bueno. Así que eso. Bueno, está buenísimo. Bueno, también para nosotros conocer otras formas de si bien nos parecemos en muchas cosas. Sí. Nos diferenciamos en otra y está bueno conocer esto, por eso te preguntamos por ahí tanto, porque nos reinteresa saber, ¿no?, cómo funcionan internamente también otras experiencias. Sí, bueno, yo creo que estas radios, y yo podría nombrar muchas que se me ocurren, pero ¿para qué dejar fuera otras? Entonces, pero hay formas de trabajo que tienen que ver con directorios de radio, que está bien, los que quieran ejercer esa forma de organización está bien, pero también yo creo que las radios son un servicio técnico que se puede consensuar solo en lo técnico y donde todo lo otro, que es lo ideológico, que es la impronta, que es la pasión que uno le pone al colectivo, se vayan autodeterminando dependiendo de las personas que lo están constituyendo en ese momento. Sí. Nosotros pasamos de ser una asamblea muy rígida, donde casi hicimos un libro de estatuto. Entonces nos dimos cuenta de cómo somos una asamblea horizontal y estamos haciendo un libro de estatuto, y en un año más vamos a ser otras 35 personas, o de 35 van a haber 5 diferentes. Sí, sí. Entonces finalmente somos un ser vivo, una familia que se pelea, que se reconcilia, que se divorcia, algunos sí, se van enojados. Que se va definiendo a medida que va pasando. Justamente, y cada vez tienes que estar preguntándote si es lo que quieres estar haciendo en ese momento. Eso es todo. De ahí para adelante es solamente hacer. Hacer y hacer. Comunicar, entregar, prestar espacio. En fin, eso. Bueno, muchas gracias por haberte acercado. Encantados de conocerte, de conversar. Gracias a ustedes. Igualmente, por la invitación. Y sí, bienvenido acá cuando quieras Bueno, lo mismo ustedes. Sí, o si no, vienen sí, compañeros tuyos. Sí, vamos a ir a Valparaíso seguramente. Por favor, vayan a Valparaíso. Estuve por ese lado, por el otro lado hace poco, pero no llegué tan al norte. Entonces, la próxima será. Sí. Eso. Sí, acá estamos como medio lejos. Claro. Pero bueno, todos los que van por ahí nos dicen que es un lugar hermoso, así que está bueno también. Bueno, gracias por la invitación. Nos vemos. Bueno. Seguimos, entonces, no sé con qué vamos. Con algún separador, Martu, podemos ir y volvemos. Dale. Ahí dale, dice. Dice que dale. Lo que vamos a ver ahora. Cualquier parecido con es una entrevista a los participantes, digamos que tuvieron a cargo una charla el martes pasado en la Universidad Río Negro sobre tecnologías alternativas y apropiables o renovables también. Sí. Una charla, creo que venía gente de Rosario. Eran creo que dos o tres ingenieros y profesionales así de Rosario que están vinculados al laburo de la chacra del CIDEP, que está acá en Mayinogado, que es un centro, digamos, de experimentación y desarrollo de permacultura y construcciones biodinámicas y cultivos, bueno, todo como con esa orientación. Y estas personas, bueno, estuvieron trabajando y dando capacitaciones ahí y dieron esta charla, digamos, de divulgación y como para invitar un poco a la gente a conocer estas diferentes maneras de resolver estos problemas, digamos, de energía, de autosuficiencia. Uh-huh. Así que, si les parece, lo vemos y lo escuchamos. En el marco del desarrollo de tecnologías apropiadas es que realizamos esta charla aprovechando la visita de técnicos especiales de la ciudad de Rosario. Y bueno, el CIDEP desde el año 2005 viene trabajando en el desarrollo de permacultura y el desarrollo de varias técnicas que apoyan el concepto de permacultura. Una de esas técnicas tiene que ver con el desarrollo de tecnologías apropiadas. Dentro de las tecnologías apropiadas que estamos desarrollando contamos con sistemas para saneamiento de aguas residuales, baños secos, techos vivos, técnicas constructivas varias en construcción natural, filtros de agua, estamos terminando el desarrollo de un biodigestor, una heladera sin motor y bueno, y otros que seguramente se me están pasando ahora y me estoy olvidando de ellos. Bueno, esta gente que viene de Rosario vino a través de un sistema de voluntariado que nosotros tenemos. Son voluntarios aprendices y digamos vienen un primer año, hacen su primera experiencia, toman contacto con el lugar y en la medida de las posibilidades, cuando se ve que se pueden desarrollar algún tipo de proyecto en específico, bueno, los invitamos a participar. Y ellos hace desde el año 2009 que están viniendo y así también vienen otras personas desde el año 2007-2008 que, digamos, trabajan en distintas áreas. Bueno, un poco la idea era aprovechar la presencia de Nicolás, de Jorge y de Lisandro para bueno, que ellos nos comenten en qué están trabajando y nos acerquen un poquito más a esta concepción, digamos, de lo que es la tecnología apropiada o apropiable y escala humana. Tratamos de hacer una física para todos, de que se pueda entender la física para que luego puedan adecuar los elementos, que sepan cuáles son los que pueden utilizar y los que no, pero desde una autoevaluación, no desde una lista. Nosotros tratamos de no dejar una lista de qué materiales sí y qué materiales no. Nosotros lo que tratamos de dejar es un conjunto de elementos para que ellos puedan definir qué utilizar, qué es mejor, qué es peor. Y también motivamos el experimento. Bueno, en la actividad de hoy que se desarrolló en la sede de la Universidad de Río Negro, desarrollamos un poco la situación energética nacional y haciendo un recorrido epistemológico sobre el concepto de tecnología social o tecnología apropiada. Las conclusiones un poco a las que arribamos con el auditorio fue tomar conciencia de la fuerte dependencia que hoy tiene el país con los combustibles fósiles, casi un 90% de la matriz primaria de energía depende de combustibles fósiles, entre gas natural y petróleo, y esta variable hace vulnerable a la región en cuanto a alguna situación externa que pueda suceder en el país. También abordamos la temática de la posible explotación de lo que es conocido como gas no convencional o shale gas, en donde en general el público se mostró preocupado por cuáles serían los impactos socioambientales que traería la explotación de este recurso. Desde nuestra parte quedamos muy conformes con la charla del día de la fecha y queremos volver a seguir trabajando estos temas. Bien, ¿en ese volver hay algo programado? O... No, es un volver. En realidad volvemos todos los años, pero falta un año todavía, así que... Muy bien. Bueno, estamos acá con Alejandro. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, vos querías comentarnos algo, tenías... Sí, bueno, ante nada que es un gusto conocerlos. Llego acá al programa invitado por el compañero Martín, con quien conversaba hace poquito. Bueno, me contó un poco de la iniciativa de intentar hacer un medio comunitario acá en el Bolsón y como de sostener así tácticas de contrainformación, cosa que me llamó bastante la atención eso, y un volante también que me llegó de una agrupación donde participa. Y quise acercarme a la radio y bueno, conozco un grupo muy abierto en general y dispuesto a integrar gente, también como el compañero chileno que llevaba recién. Así que nada, es un gusto visitarlos. Y bien, como introducido el tema por Martín, que me avisaba como del cómo es el formato del programa y tal, de tratar de presentar notas. Bueno, yo ahora me presento un poco, soy viajero, estoy acá en el Bolsón de viaje. Soy también psicólogo y bien, estaba un tanto desconectado de las noticias recientes y los sucesos así nacionales, pero mirando un poco los diarios sí, vi una nota que me llamó un poco la atención y de esto quería comentar a lo mejor, que fue sobre la reciente sanción de un referéndum en Suiza sobre una limitación posible a aplicar en el acceso de los inmigrantes, de los trabajadores de otras nacionalidades, a los puestos de trabajo en Suiza. Una moción propuesta por alguna fuerza local de extrema derecha, digamos que surge como una forma de, no sé, tratar de reasentar ese carácter un poco nacionalista que siempre ha tenido históricamente la nación suiza, y de impedir que las personas que vienen de otros países y que no han obtenido aún sus papeles, digamos, tengan una menor prioridad, digamos, o una complicación mayor para aspirar a puestos de trabajo formal. Y este referéndum sale votado a favor por poco más de la mitad de la población suiza, creo que es el 50,4%, vota a favor de que los inmigrantes tengan menos privilegios, menos posibilidades reales de acceder al mercado formal de trabajo. Cosa que, bueno, me suscitaba un poco la reflexión sobre cómo típicamente en la sociedad, cuando las cosas empiezan a ir mal, digamos, cuando económicamente hay trabas o quizás cuando llegan a afectar un poco los coletazos de la crisis capitalista actual que está llegando a influir en Suiza, muy rápidamente la gente tiende a echar la culpa al diferente, al extranjero. En este caso, imagino que en gran parte los inmigrantes del norte de África que cruzan desesperados la frontera y mediante las facilidades de acceso por las políticas de integración de la Unión Europea llegan a los lugares donde efectivamente piensan al menos que pueda haber puestos de trabajo. Pero bien, las naciones creadas, digamos, los grupos de poder que están instalados en los espacios de la conducción, allí rápidamente tienen la táctica de difundir una visión general sobre cómo serían gente que está expulsada de otros países y que viene a robar los puestos de laburo locales, digamos, son un poco como los culpables de que falte trabajo entre los hermanos suizos, de que las cosas estén yendo mal o tal. En definitiva, podemos pensar como una suerte de táctica de proyección psicosocial de la culpa, de la responsabilidad, del hecatombe, sobre aquel que es distinto. Si se quiere, sobre los prejuicios más instalados en torno a la noción creada de nación, en qué sería el ser suizo. Justo cuando comentabas, me acordaba de algunas declaraciones, por ejemplo, de la conducción de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los inmigrantes de países limítrofes que hubo estos últimos años, por ejemplo, como muy en ese sentido, ¿no? De echar la culpa de un montón de cosas a la gente de Paraguay, la gente de Bolivia, la gente de, no sé, de Perú, de Ecuador, que está acá en Argentina, que están por todos lados y están hace muchísimos años. Y bueno, qué sé yo, como plantearlo de esa manera, ¿no? Como que culpa de ellos no hay trabajo, culpa de ellos hay delincuencia, culpa de ellos. Sí, y lo peor es cómo ese discurso llega a la gente en general y lo repiten todo el tiempo. Y bueno, en el caso de los suizos, que son, me imagino, ¿no?, por lo poco que conozco, un pueblo con bastante cultura, de alguna manera, por decirlo, ¿no?, entre comillas, votan una ley bastante facha, ¿no?, o una eliminación bastante facha, que vos decís, bueno, los suizos, me parece que es lo contrario, fueron conocidos más siempre por otras cuestiones, ¿no?, por respetar los derechos humanos, no sé, digo, por decirlo de alguna manera, por posicionarse en contra de las dictaduras militares. Digo, corríjanme si me equivoco, porque no es que conozco tanto, pero digo, siempre me pareció que venían más por ese lado. Y también se ve que ahora las papas le queman. Las papas le queman y que les toquen un poquitito así el bolsillo quizás les debe joder bastante, ¿no? Ahora, pero justamente lo que me llama la atención es como ante este escenario de evidente crisis y de que los tipos realmente deben estar teniendo dificultades para crear puestos de trabajo reales, rápidamente los grupos de poder y anclados en los grupos de derecha política rápidamente salen con una moción de, bueno, es la hora de focalizarnos en la nación suiza, es la hora de realmente dar el trabajo a nuestros hijos suizos, y ante eso, como poniendo en marcha toda una serie de mecanismos de proyección, digamos, de erradicación de la diferencia, y como de esa forma cerrándose en posturas más de radical derecha, más tradicionalista, si se quiere, o en definitiva conservadoras, ante resultados de la crisis de un sistema, que es el que ellos mismos están generando. Entonces, esto como desde ya pensaba también en ese poema de Borges que está en el libro de los conjurados, en donde Borges hace como una referencia, casi una loa, a la historia suiza de cómo un grupo de hombres hermanados y anclados en distintos ideales eligieron dejar de lado las diferencias y fundar una hermandad de cantones, y como que allí surge la nación suiza. Y pienso en cómo esto es radicalmente contrariado por los grupos políticos locales y lamentablemente la población compra muy fácilmente estas visiones de la barradura del otro, de tacharlo, de erradicarlo del imaginario. Entonces, bien, no sé, esto que vos decías mismo de cómo nosotros en la cultura local, a mí me toca de cerca en la salud, como generalmente se habla en la ciudad de Buenos Aires, de que vienen a ser los pacientes en los hospitales, los bolivianos, los peruanos, toda la gente que se tienden a inflar las estadísticas, cuando realmente en los registros de los hospitales no pasa de 4-5% de los pacientes totales, quienes realmente incluso tienen nacional, digamos, distinta de la Argentina. Pero esto en el imaginario social cobra un peso sobre exigido, me parece, por la necesidad de los grupos de poder de siempre, de echar la culpa de toda esta crisis a otra gente, al otro distinto. Bueno, tuvimos una columna internacional muy buena. No solemos tener informaciones así de otras partes del mundo, así que está buenísimo el aporte. Y bueno, ¿tenemos algo más, Shanti? Ah, sí, tenemos lo del patacómico. Sí, para ir cerrando. No sé cómo querés que hagamos, si vamos con lo del patacómico, después cerramos, o cerramos y nos vamos con lo del patacómico. Vamos con patacómico, suena interesante, no sé. ¿Qué me dice, Martu? Que nos vamos. Que nos vamos. Bueno, entonces... Bueno. Vamos a decir unas cositas. Sí. Primero le vamos a agradecer por estar acá, por animarse a salir en la tele. Bueno. Tengo acá un volante que ya pronto va a empezar a circular. A ver si lo quieren ver la cámara. Igual yo necesito leerla. Encuentro de titiriteros en la comarca del 20 al 23 de febrero 2014, o sea, próximo 20. En la carpa de teatro y en otras sedes, creo, para les cuento si quieren. Bueno, hay varios grupos de toda la Argentina, de acá de la Patagonia, algunos de más lejos. Sí, títeres en la carpa todos los días a las 19, gratis. Bueno, empieza el jueves, no sé si ya adquiéranse su programa, pero bueno, va a estar buenísimo, función todos los días. Y hay algunas en otros lados, en el Zoom de Alas, por ejemplo, para adultos a las 22, o sea, en la carpa a las 19 para toda la familia, y a las 22 en el Galeano el viernes y el sábado. Hay algunos talleres también en el instituto el viernes 21 y el sábado de 10 a 13 horas, de construcción, manipulación, improvisación y otras cosas. Bueno, la verdad que buenísimo, después de que ayer comenzó el festival patacómico, que es el festival de clown de acá de la Patagonia, que ya es su noveno edición, o décima, noveno. Dicen por acá. Y sí, noveno, está grande así en los afiches. Y vamos a ver unas imágenes de hoy, de lo que era una bicicleteada de payasos en la plaza, en pleno centro de Bolsón, como para presentarlo un poco lo que está haciendo este festival patacómico. Van a ver gente con narices rojas por todo Bolsón en estos días, así que bueno. Sí, bueno, el festival todos los días también funciona a las 20 en la carpa, a las 22 en Galeano, en la carpa La Gorra, para toda la familia, la misma modalidad. Así que buenísimo. Bueno, Y ya nosotros nos vamos despidiendo también. Nos vamos despidiendo, no sabemos hasta cuándo. No, bueno, recordamos para el que no escuchó al principio que nos estamos yendo acá de la casita, de nuestra casita en el barrio Usina, así que probablemente avisemos, pero vamos a salir del aire en vivo y quedaremos con alguna transmisión así más de emergencia. Puede ser que como el clima lo permite, los próximos informativos salgan desde el aire libre, ¿no? Sí, el aire también, libre, totalmente. Y bueno, y como se pueda. Se puede dar. Chao. Bueno, ya mira, hace algunos programas que no estamos diciendo, por ejemplo, qué número de programa vamos. No, sí, yo lo ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Vamos como 52, 53, me parece. Yo lo anoté. Bueno, buenísimo. Al que sepa de algún lugar donde nos podamos instalar, aceptamos sugerencias. Preferiblemente en un barrio. Sí, en un barrio con un más o menos acceso simple como para que pueda llegar la gente. Bueno, simple como esto ya es bastante complejo. Explicar cómo llegar acá es muy complicado, así que... Bueno, pero sepan que estamos así abiertos a cualquier regalo. Diversidad de propuestas. Bueno, nos vemos cuando... Yo creo que el próximo lunes estaremos aquí. Si estamos acá, volvemos a salir. O sea, mientras estemos, pero es incierto porque por ahí no estamos. Sí. Entonces, no le podemos decir hasta el lunes que viene. Hasta la próxima podemos decir. Hasta la próxima y bueno, ya vamos a estar ahí conectados de alguna manera con los que nos ven, los que nos escuchan. Así que, bueno, nos despedimos. Bueno, saludos para todos y nos vamos con las imágenes de del Patacómico. Podría decir lo que no pasa, mira, empezamos de pile de ruedas, dale el programa, dale. Tenemos, te puedo decir Brasil, te puedo decir México, te puedo decir Buenos Aires, ¿Eso es Buenos Aires? Más específico es la señorita de ahí, lo que va a dar su función en el avión. Hay funciones dos por día, hay desfiles sobre ruedas, hay un encuentro para intercambiar ideas. En la décima edición cambia de nombre, ¿entendés? A ver, chicos. Vamos. Rueda, vamos.